about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, Estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para Salto Mata Radio Rock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Venga, al Leo. Vamos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, tú también, ¿no? Sí, todo perfecto. Te veo, macho. ¿Me ves bien? Alicatado al techo. Pues todavía no mucho, pero me alicataré todo lo que pueda. No, hombre, ya estás en fechas, ¿eh? Sí, entramos en fecha para alicatarnos. Tú, macho, estas fechas además... Le dijo la sartén al cazo. ¿Tú sí, qué yo, haces? Sí, yo también, me alicato. Entonces... Me alicato. Es lo que hay que hacer. Menudo alicate estás hecho. En fin. Bueno, oye, vamos a poner a Rainbow. Bien. Uno de mis grupos favoritos. Muy bien. Y voy a poner uno de mis discos favoritos. ¿Tienes criterio ahí? Gracias, hombre. En otras cosas no, pero... Sí, tengo gustos que merecen palos. Sí, requieren palos. Algunos los comparto contigo. Sí. Oye, todo el mundo requiere algún palo. Esto no es... No podemos ser... Exacto. No podemos ser perfectos. Sí, lo bueno de este programa... Cuasi perfectos sí, pero perfectos no. Lo bueno de este programa es que yo tengo cositas, tú tienes otras. Las tuyas son peores, también es verdad. Cada cual que elija. Eso sí. Bueno, oye, Rainbow, voy a poner el Lost in Hollywood del disco Don't You Hear del año 79. Una pasada. Sí. Una auténtica barbaridad de disco. Muchos cambios a finales de los 70, en los que, bueno, pues la revolución del punk había dejado a estas grandes agrupaciones de los 70. Pues bueno, como viejos dinosaurios y con un porvenir... Un poco descolocados, ¿eh? Un poco bastante, ¿eh? Con la caída del punk, que duró menos que el grunge, que vino, joder, pues vino la New Wave, que no sé qué es mejor, ni qué es peor. New Wave, que cantaba Ramoncín. New Wave, es que es lo que tenéis que oír. Es que en España se decía New Wave. La New Wave. La New Wave, sí, new macho. New Wave. Como John Wayne o... Es el mismo, según mi abuela. John Wayne y John Vaine. Claro. Bueno, las grandes bandas o cayeron o tuvieron que amoldarse a un cambio digno de estudio. Y este era el caso de Rainbow, en este disco. Habían sacado tres discos de Castle Metal, por llamarlo de alguna forma. Épicos. Sí, muy épicos. Con el Dio ahí. Brujería, magia, uh-huh. Castillos, en fin. Y Dio quería seguir profundizando en esa línea, era lo que le gustaba, lo que le ha gustado siempre, creo que lo dejo muy claro. Y Blamour, por el contrario, lo que quería hacer es algo más melódico, menos trascendental. Y bueno, en el año 78 habían sacado el Long Live Rock and Roll, otro pedazo de disco que tenían en el mercado, y el enfrentamiento con Dio empezaba a ser ya... ¿Y quién pierde en estos casos? A eso voy. Todo el mundo que no sea Richie Blamour pierde en Rainbow. A eso voy. Puto jefe. Claro, no, pero si es que el suyo era él. Demasiado duro Richie, porque recordemos que Rainbow iba a formación por disco. Sí, sí. Demasiado duro, bueno, duró demasiado. Dio, duró dos. Tres. Tres. Tres. Pero es más el directo. Pero porque era una puta máquina, claro. Si es que es difícil desprenderse de una persona de ese nivel. Bueno, ya digo, cada año, cada formación para un nuevo disco. Aquí la sorpresa fue... no quitarse a Dio, que lo fue. Que fue la quitó. Inclusión de un tío que había expulsado Richie 5 años antes de Deep Purple, Roy Glover. Sí, señor, le echó de Deep Purple, que luego vamos a hablar sobre este tema sí. Con un disco que vamos a poner, de una canción de Bowling, Tommy Bowling. Bueno, pues Roy Glover en principio entraba como productor, pero al final pues empezó a meterse a tocar el bajo, y no solo tocó el bajo, sino que compuso, produjo y limó aristas y dijo, mira, vete por aquí. Sí. Para mí fundamental, la labor de Roger Glover. Fundamental a partir de ese disco, porque todos los discos los produjo ya él. Me parece importantísimo. Y la labor de composición, que es un tío que siempre está tanto en Purple como en Rainbow, un poquito ahí escondido, pero era una parte muy importante de la composición. Se trae consigo a un tipo que venía de los Marvels. Marvels era una agrupación poppy. Tío con el pelo corto, repeinado hacia atrás, trajecito azul celeste. Sí, americana, que eso al final le pasó factura, y por eso es que, también es que, le largaron. Por eso recalco esto, es que dices, bueno, un tío con traje azul celeste, corbatita fina, gafas de pera oscuras, joder, era la antítesis de lo que se llevaba en esos momentos. Al final terminó igual, muy mal con Richie Blackmore. No, terminó mal o peor. Dice, en un concierto dice, me tuve que aguantar para no golpearle en pleno escenario, en el Donington. ¿En el Donington? Sí, sí, sí. Sí, en el Donington. Me tuve que aguantar Blackmore para no darle dos hostias a Graham Bonnet. Es que el tío también... Daban ganas. Y era un borrachín de cuidado. Lo pedían. Era un borrachín de cuidado. Que hay gente que pide que... Sí, ¿no? Las pide. Y algunos las reciben. Joder. Hay que pedir, ¿cómo es dar al que lo pide? De beber al sediento y de... Bueno, el cambio dejó en el camino las letras de castillos, magos, brujería, etcétera, y ya empezaban a hablar de pues amor, cosas más triviales, más quería banales. Vender más en Estados sí, Unidos él también. Tenía una obsesión, como la tuvo David Coverdale, que era el mercado americano. Como por otro lado, no puede ser otra forma. Si quieres triunfar en la música... Ganar pasta. Tienes que triunfar ahí. O tener reconocimiento. ¿Por qué Rainbow, digamos, que no ha tenido el reconocimiento que White Snake, siendo mejor grupo? Pues porque no triunfó en el mercado estadounidense. Ni más, ni menos. La gran voz de Bonnet hizo que el disco... Bueno, se salió. No solamente cantó bien, cantuvo de maravilla, sino que... Muy bien. Incluyó unas melodías que hasta entonces no tenían. Si en este acercamiento al mercado americano la música pop ya era un poquito doloroso para los fans, bueno, ya cuando vino Jocelyn Turner, sí. La cosa ya se decantó definitivamente. En el 80 al 84, ¿no? Los cuatro siguientes. Sí, sí, sí. Jolín. Dio a Sabbath, triunfa en Sabbath con lo que él le gusta, brujería, un poco más de satanismo mezclado con ellos y tal, triunfó y... Con este disco también los Rainbow triunfan. Número 10 en las listas inglesas, no tanto las americanas. Y eso, que abrir el single, el Sin Rubicon, ¿no te dio un ictus casi? ¿Qué coño es esto? Bueno, mira, yo aquí... porque, madre mía, esa melodía casi un pop, single, 100% no, era, radiable. Melodía, no casi. Era pop. Melodía pop de no, Rush no te, Ballard. ¿No te pegó? Me parece un temazo. Y sí, yo sí, digo, pero... Bien, ¡fua! Temazo es, pero digo... en su época, no. Tú estabas esperando allí, more", y sale el Sun Jibigon, sí. y a un sí, heavy sí, de tu talla te da un ictus. A mucha gente. Yo he oído... Ahora, luego te metes en el disco, no, es un puto disco de puro rock lleno de riff, electricidad y... Sin fallo. El excelentes tema este, temas. El tema este, además, es que, claro, el llevado al directo, yo he oído a Graham Bonnet tocar en directo este tema, una gira que hizo en solitario aquí por España, y claro... La caña que mete peta, para ese tema lo hace bastante menos pop. Hoy ponemos el Lost in Hollywood, que es el tema seguramente más acelerado, es más el eléctrico. Del este, sí. Y es un leñazo. El lo que tú comentabas antes, tuvieron problemas al final. ¿Qué pasó? Tuvieron un concierto en Wembley que tocaron 75 minutos. No, esa fue otra. No hace a Rishi no se le pasa por ahí. Por los huevos, hacer bises. Hacer un bis. Y empezó eso a minar el ambiente. Bueno, ya el Monster, cabezas de cartel, primer Monster Rock del año 80. Uh-huh. Cosi y Bonet a la puta calle. Cosi Power. La continuación, que ya estaban preparando los temas con Graham Bonnet, el Difficult Cure, que es también otro pedazo de disco. Tengo mis dudas de cuál tiene mejor formación, si el Down to Earth o el Difficult Cure. Yo creo que objetivamente el Difficult Cure es la mejor formación de... Pero la peor portada. No, tampoco me parece fea, pero claro, es que no soy objetivo, lo siento, no soy objetivo. Y para mí, macho, no, bueno, para ti la peor portada me dijiste que era el Straight Between the Eyes. Es un poco fea también. Eso me dijiste que era la peor. Sí, sí. Está más bonita, hombre. Sí, vale. Digamos que no está trabajada. Bueno, pega Rainbow, Lost in Hollywood del año 79, el disco Down to Earth con Graham Bonnet y Richie Blackmore. Time. bueno, que nos han pillado hablando de Heidi. La madre que nos parió. Teníamos la duda, podéis ir mandándonos aquí en el, no, en el foro. Le preguntamos a los del programa anterior, el Kingdom, para sí. que nos digan si Heidi... ¿Heidi es anime o no es anime? A mí el anime es algo ya más... Bueno, pues, vamos con... Esto tampoco entendemos, pero bueno, por lo menos... disimulamos un poco más. Vamos con Amethyst. Take Me Away desde Suiza. Hicieron una entrada este año sorprendente en la escena del heavy metal tradicional. Bueno, este año, en el 2022. Sí, este año, claro. No, me he liado un poquito. Es este año cuando ha grabado este disco que voy a poner, pero no me líes. Cuando en el 22 lanzaron su EP Rock Nights, tienen declarado que sus intenciones son revivir el sonido y el sentimiento de la era New Wave of British Heavy Metal del 79 al 81. ¿Qué te parece? Solamente el 79 al 81, ya el 83 y 84 que hemos hecho especiales aquí tan fantásticos, ¿no vale? Estos están hasta el 81. Qué ya veremos. Más tonta de limitarse, joder. Bueno, porque quieren ahondar en el tema. Si el que mucho abarca, poco aprieta. Tú aprieta el poco. Y con su primer larga duración, Throw Down the Gauntlet, publicado ahora sí este año, que me están liando, han conseguido eso, revivir el sonido, el sentimiento de la era de New Wave of British Heavy Metal. 81. Vamos con Amethyst. Y desde ahora queda incluido en mi lista de lo mejor del 2024. Venga, a ver si lo metes en la vuestra. Venga. Talking like they're dreaming. Tell me what is going on. Can't you see we're going under? Talking words so fast begun, leaving nothing left behind. We'll yo me diría a decir que hasta el 82, ¿eh? Hasta el 82. Muy Maiden, quiero decir. Muy Maiden, muy, muy guay. A mí me gustan, ¿eh? No, está muy bien, está muy bien. Tienen su cosita. Si pulen un poquito ese parecido excesivo con Maiden, lo van a abordar. Me gusta mucho, lo comentaba antes contigo, la voz de este chaval, porque... no fuerza, no es una voz de estas que diga ¡ah! Como cantante de Diamond Hills, pero, son voces, pero, es pero suelta chorro y venga. Pero canta lo que quiere. Muy bien. Canta lo que quiere, eso es. Bueno, yo voy a poner a Medina Zahara ahora. Bien. Una vida ideal del disco El Sueño Eterno. Este es el último. El último disco. Tú dices que es gira definitiva. Sí. Como la gira definitiva final de carrera de Barón Rojo. Y la de Scorpion. Y la de Kiss y la de Deep Purple. Deep Purple y la de... Sobre todo la de Motley Crue. Esa es la que más gracia. La de Motley Crue. Eso es la que más lo firmaron ante notario. Ante notario. O sea, esa es la que más gracia me hizo. Bueno, no pasa nada. En fin, ya... Bueno, lo escuchas y yo no... Bueno, no estos señores llevan 45 años al pie del cañón. El cantante más de 70 castañas. Ahí le tienes. ¿Y ese pelo será suyo? Seguro que sí. Pero de artistra. Madre mía. Madre mía. Bueno, aquí tenemos la vuelta de Medina Zahara tras el disco tributo a Triana. Mucha gente pensaba que con ese disco tributo la cosa se había acabado y que ya no... Pues aquí tienes 23 canciones más. Toma. Ojito. El disco está bien. Hay un poquito de todo. Hay AOR, hay hard rock, hay alguna cosita. Tienes al cantante de... El primer cantante de Mago de Oz, José Andrea. Entonces vas a ver que hay cositas que se parecen a Mago de Oz. Hay cosas como la segunda canción que habla de la radio siempre está ahí. O siempre estamos aquí. O siempre está, claro, la radio siempre está, algo así. Que es Dile Par Total. Bueno, hay mucho que ver seguramente la guitarra y el teclista Manuel Ibáñez, que lleva... Manuel Ibáñez lleva 23 años, y es que flipas, ¿eh?, con las cifras de edades. Y bueno, y Paco Ventura. Paco Ventura. Que es un pedazo de guitarrista. Que es y el que Manuel la... Martínez, que es el del pelazo. El del pelazo. Vale. Presentada la banda. Que no tenía nada que componer. Ah, ya tienes 23 canciones. Manuel, yo creo que ha bajado un poquito su nivel de voz ya con tanta edad. Hace bien en no intentar forzar, sino bajar un tonito o un semitono y adecuarte a lo que tu edad te exige. El disco está muy bien, la portada es preciosa. Es un doble LP. Y la canción, Una Vida Ideal. Todos soñamos una vida ideal, se ve en las calles y se puede escuchar. Es un murmullo hecho realidad y un grito fuerte a la libertad. Todos soñamos una vida ideal, nada importante que no puedas lograr. Algunos sueños por los que luchar y un aire limpio para respirar. Sin corrupción y más libertad. Como olas del mar, yo amo la vida y la libertad. Me agarro al mundo para respirar. Sin corrupción y más libertad. Se puede escuchar. es un murmullo hecho realidad y un grito fuerte a la libertad. Sin corrupción y más libertad y menos bocas para alimentar y un mundo nuevo donde soñar que somos libres y vivir en paz. Sin corrupción y más libertad y menos bocas para alimentar y un mundo nuevo donde soñar que somos libres y vivir en paz. Sin corrupción. Mundo sin corrupción. Buenos sin, deseos. Con buenos, menos bocas que alimentar. Buenos deseos. Pues, un poco naif. Sí, un poco. Vamos con una de las bandas de death metal más populares de los 90. Underground. Tú, como no eres underground, ni puta idea. Crimson Thorpe. Pues te voy a decir, es una banda cristiana. Amén. Amén, así que un respeto. Acaban de firmar con el sello de metal extremo Rottweiler Records. Qué buen nombre, sí, señor, Rottweiler. ¿No? Vamos. Y han editado y remasterizado todos sus discos, en especial su disco debut, que se llamaba Unearth, desenterrado o algo así. Y eso que son cristianos. Bueno, a lo mejor era resucitar el señor. Sí. Este disco en el 95. ¿Qué te puedes esperar? Voces guturales y ásperas, blast beat de ametralladora en la batería, y aunque seas el puto anticristo, deberías escuchar este álbum, Metal Cristiano Extremo. Ríete tú de los Stripers. Prieto los culos, unos moñas los Stripers. Unos lilas, ten cuidado. Venga, no puedo. Vale, sí. ¿No quieres? Así se le reza a un Padre Nuestro. Estaba rezando el Padre Nuestro, Felipe. Lo que pasa es que como era en inglés y en gutural, pues no, no le ha seguido. Jesucristo. No sé si era, o era el rosario. Jesucristo. Los gozosos. Yo creo que era del rosario la parte de los gozosos. Misterio gozosos. Sí. Para masticaclavos. Qué buenos. Cristianos. Venga. Voy a poner ahora un grupo que, al hilo de lo que dices tú de cristianos, es un grupo que intenta que haya comunión entre las tres religiones monoteístas principales. No, tienen tajo, ¿eh? Tienen tajo. Bueno, el conflicto que tenemos ahora precisamente... Bueno, ya pues, tienen ahí... El conflicto árabe-israelí. Pues tenemos esa banda que lo que intenta es, desde el primer momento, desde el primer día, intentar unir esas influencias musicales, mezcla del rock con la tradición israelí, y que haya paz entre las tres religiones monoteístas. A saber... cristianismo, judaísmo e islamismo. Muy bien. Death metal, progresivo, folk de Oriente Medio. ¿Death metal? Sí. Tiene voces guturales. Es que pero estás, pocas. Estás haciendo un juicio de valor... A priori, no, le he oído. A priorístico. A priorístico. A priorístico. Es que me se hace en bola, un poco. Pero es que, si es que no las has oído, escúchate sí, la parte gutural. Escúchate la parte gutural. Había parte. Entonces la apagaban. Claro, perdón. Sí. Bueno, cantan en hebreo, inglés, en yemenita. Y utilizan un instrumento que yo creo que aquí hemos hablado ya. Por parte de Yussi Yassi, antiguo guitarrista que ya no está, que se llama el bouzoukitara. Una mezcla del bouzou, que es un instrumento de cuerdas. Modo ropa de vino. Un instrumento de cuerdas tradicional. Tradicional, de música tradicional, uh-huh. Y la guitarra eléctrica. Y bueno, el tío este que era el principal compositor se ha ido y yo creo que lo han echado de menos. Yo creo que. Los oyentes sí. Tú sí. Yo sí lo he hecho. Bueno, a lo mejor ellos no, porque era un hijo de puta. Acaba el burzu este. No, está haciendo sus discos en solitario, seguramente pues tuviese un halo de divinidad y de egocentrismo. De divismo. Importante. He dicho, el grupo soy yo y... Importante. Vale. Bueno, el tema se llama Baraka, The Never Ending Way of Our Warrior, Luz y Guerrero. Ahí esa mezcla. ¿Vale? A ver qué os parece. A mí me parece una banda muy, muy, muy interesante. We'll be right back. Ah, que suena mejor. Es que esta es lo mejor. Esta es otra canción. ¿Ah, es otra? Esta es otra canción. ¿Pero de los mismos? Los mismos, pero que sí, ¿eh? Mira, mira. Quítala porque la cagarán. Porque han tenido un rato. ¿Dónde va a parar, verdad? No. ¿Ya ha puesto el otro tostón? ¿Ves? Ya la igual a cagar. ¿Te gusta? Dice, a ratos me gusta. A mí me gusta que tenga un poquito gutural, pero un poquito, ¿eh? No, sí, pero hay un los que has puesto antes, parece... los masticaclavos estos... Estaban rezando. Joder, macho. Loas al señor. Bueno, adelante, Paco. Vamos. Vamos con Thomas Richard Bolin. Mr. Tommy Bolin, guitarrista estadounidense, que fue conocido sobre todo por su etapa como miembro fugaz en... Deep Purple. De Deep Purple, ¿eh? Una de mis bandas favoritas. Aunque nunca fue del agrado de los más fieles seguidores de la banda, ¿eh? En joder, aquella época le ponían un poquito... Sustituir al dios Blackmoor. Bolin ya tenía un buen prestigio en el mundo de la música. Estuvo con el grupo Zephyr, con los que hizo un par de discos. También militó sustituyendo el gran sustituto a Joey Walsh. En Jace Gam, Joey Walsh, el de los Eagles. El de los Eagles. Y colaboró en un disco del batería de jazz Billy Cobham, llamado Spectrum. ¿Cobham o Cobham? Bueno, según como le cojan. Al poco tiempo decide hacer sus propias grabaciones con colaboradores de los muchos músicos de sesión que él conocía, y hasta Brian Wilson le dijo, oye, ¿por qué no cantas? Así que cantuvo, como dices tú. Y así nació el primer LP... llamado Teaser, que es el que vamos a pinchar, y fue precisamente a raíz de la grabación con Cobham, cuando entusiasmó a los miembros de Deep Purple, que vieron en él el sustituto ideal para el señor Blackmoor, que se había marchado para crear su grupo propio, Rainbow, como os hemos indicado. Dos cosas. Una, el problema que tuvo este disco es que estaba promocionándose o estaba recién salido cuando... se incorpora a Deep Purple, con lo cual no pudo ni presentarlo en directo, ni pudo darle promoción. Estaba en la gira del Come Taste the Band, que era el disco que grabó, y sí. A mí, reconozco que los discos en solitario no me... Tengo muchísimas cosas de Bolin, los dos discos estos, cosas por ahí, demos y tal, directos. No termina de fliparme, pero en el Come Taste the Band de Deep Purple hace una labor magistral. Magistral. Pues el comportamiento inseguro de Bolin, su adicción a las drogas y el rechazo del público hicieron que tuvieron varios encontronazos, incluso en plena actuación, Aunque a los Purple y a Arcrita les gustó el nuevo sonido del grupo, finalmente Bolin abandona la banda, forma su propia banda, la Tommy Bolin Band, y saca dos discos, este Teaser del 75 y el Private este del 76. Así que vamos a escuchar el Teaser del 75, la canción Marching Powder. A ver si os gusta. We'll be right back. ahí junta el poquito de, ¿verdad? De jazz, el ritmo jazz, latino. Jazz latino. Pues ahí tenías podías oír a Jeff Porcaro, ¿eh? De Toto. Toto. Bueno, tenía Toto. Sí. A Phil Collins también hace alguna percusión. Stanley Sheldon, que es el de bajo de bajo. Peter Frampton. Frampton. Muy bien, ¿te ha gustado? 25 añitos, qué casual, amigo. Es que es flipante. 25 años. Es que lo piensas y es 25 años. Qué torpe, no sé, si torpe o tonto para con 25 años. Estaba totalmente, pues eso. No, estaba fuera de sí. Estaba mucha droga, ya, mucha fiesta, mucho concierto. Pero mucho. Fiesta también tienes tú, ahí te tienes. Ya, pero no con tanta pasta. Si yo tuviera la pasta que puede manejar en una gira, tú te vas de fiesta y te metes a la cama. Una castaña importante, te vas de gira. ¿Cómo te vas a meter a la cama? En la vida. No es lo mismo salir un fin de semana que irte de gira. Que es lo que hacemos nosotros, ¿no? De gira por los médicos, vamos. Bueno, vamos a poner a Within Temptation, porque estuvimos el otro día en su concierto en el Palacio de Vistalegre. Parece que te gustó. Me encantó. Muy bien. Bueno, flipante, porque yo iba... joder, es que los conciertos el domingo por la noche... Nosotros ya hemos visto muchos conciertos. No quiere salir de gira. Que hemos visto muchos conciertos y ya no todo te llama la atención. Pero yo no los había visto nunca, tenía intención de verlos. Digo, a ver qué tal. Oye, no tengo mucho trato con ellos, con su música. Tengo algún disco, pero no los frecuento. Bueno, pues macho. ¿Sí? Joder, que me quedé flipado. Pero no solo yo, nos quedamos todos flipados. Y lo que te venía comentando, que es muy fácil hacer un concierto a estas alturas de la vida del rock. Es muy fácil hacer un concierto visualmente fantástico. No podemos seguir como las grandes figuras de los 80 del heavy, que están poniendo cuatro monigotes de cartón piedra, cuatro llamas y... No quiero hablar de eso, tío. los telones. Los cortinones de los Maiden, cortinones, ¿no? Y no, los Judas que estuvimos viéndolos también sacaron allí un cortinón con... Y no hablo ya de Barón Rojo cuando en la gira de reunión que sacan una pantalla de LED, que cada LED era una bombilla de Osram. Era una bombilla de cocina. No, una polla de cocina estaría de booty. Era una bombilla de farola de los... Joder, macho. Era como un balón cada... Pues, como dicen ahora los modernos, lo más próximo a una experiencia inmersiva, porque la pantalla cubría todo el escenario, tenía una especie de columnas... Yo creo que eran góticas. Dóricas, jónicas, no, góticas, corintias, góticas, salomónicas. Góticas, muy sencillas, ¿sabes tú? El basamento, unas florituras por arriba, ya está, góticas. Y no, más que góticas, románicas. Muy sencillitas, románicas. Bueno, el caso es que, salvo eso... Perdona, de gótica a románica es que como un huevo... Sí, porque... Porque románica no tiene nada de... Eran lisas. Eran lisas. Eran lisas, el capitel y punto pelota. Porque como la música que ellos defienden es música gótica, bueno, pues por eso me he liado un poquitín. Vale, perdona. Bien musicalmente, Sharon Den Alden es una auténtica máquina, la líder del grupo ahora mismo, porque su marido ya... Lleva 10 años fuera, una década fuera, pero tampoco, ahora en este disco tampoco participa. Se habrá ido a comprar tabaco, ¿no? ¿No ha vuelto? No, siguen juntos, pero que no... Ah, que no está en el grupo. Que no está en el grupo. Ah, vale. Musicalmente, bien. Entrecomillado esto porque estamos hablando de un concierto en Vistalegre, que tampoco tiene uno de los mejores sonidos del universo madrileño, ¿eh? No me voy a meter en sonidos de la de los grupos, de los conciertos de Dream Theater en... Tarja Turunen hizo su aparición estelar y estuvo como tres canciones con ella. Se vino abajo la plaza de toros de Vistalegre. Me parece que la chica, que es una cantante holandesa, podía ser fría, y esto lo contrario, es una chica bastante abierta, muy simpática, no paró a animar al público cantando en ese falsete tan particular que tiene. Pero bueno, vamos a poner una canción, concierto de 10. Concierto de 10, todo muy moderno, con códigos QR para que tú te descargues la foto final que se hace el grupo, un código QR para que te puedas comprar el disco doble grabado en ese concierto. Tú con el código QR sí que has llegado, ¿no? Sí. Sí. De hecho... Tengo el disco, ya que lo he comprado por QR. Porque te ayudó tu hermano Diego, si no te habías... No, Diego me lo pidió. Oye, ¿dónde está el código QR? ¿Dónde está el código QR? También. Aquí lo tienes. Atiende. Aquí lo tienes, si es pequeñín. Esto no es pequeño, le tienes que cuidar toda la vida. Claro que sí, toda la vida. Bueno, la autorreflexión y la búsqueda de la redención. Nadie pasa por la vida sin cicatrices o sin causarlas. Así habla la líder Sharon Den Alden. En un cambio de de trazo. El disco es más oscuro, es un poco más heavy que los anteriores. Hablamos de reflexión. La chica ha vivido por muchos países y está un poco compungida por todos los conflictos que hay en este momento. Buena mezcla de guitarras y de teclados. Una propuesta, ya digo, menos melódica. Han tardado como 3 años en sacarlo, desde la pandemia, pero ya lo que hacen la mayoría. Sacan un single, sacan otro single, un EP. Han sacado hasta 6 singles, adelanto del LP. Los 6 singles están incluidos en este, uh-huh, en este CD, que creo que tiene pues otras 12 canciones. Unas 12 canciones. Me parece que es un disco más oscuro y menos pop que los anteriores. Seguramente sea uno de los mejores discos, ¿eh? Juegan con el Doom en canciones como Cyanide o el Metalcore en Shed My Skin. Y bueno, esta que voy a poner es un poco más sinfónica, incluso más electrónica. Pero me gusta porque el tono de Sharon Den Allen no es la voz a la que estamos acostumbrados en el Stay My Ground, con ese falsete tan agudo, ¿no? Es otro tono. Bueno, vamos a ver. A Sharon Den Allen y los grandes Within Temptation. Magnífico concierto. Yeah. parece una canción diferente y fantástica. No, Paco. No, es que no me gusta. A ver si te abres un poquito. Y no rímate. No te voy a decir de qué. Pero rímate a donde yo te diga. Que no puedo. Vamos con la canadiense Lee Aaron y su segundo álbum del 84, Mujer de gran voz y presencia, Felipe. Joder, ¿te acuerdas? El álbum contiene... Pero tú con 18 años, cuando ves a esa chica, te quedas flipado. En los 80, con el vídeo con la piel de lobo esa y blandiendo la espada enorme. Sigue tocando en directo y sigue siendo una chica preciosa. Sí, con yo... tipazo. Increíble. El álbum contiene alguna buena canción, un himno con el que vamos a poner, que es este, el Metal Queen. Y alguna mierda importante también, ¿eh? Pero para los que crecimos... En esa época era la reina del heavy metal, hasta heavy que metal llegó... castañero también un poco. Dorothy Así que vamos con Lee Aaron y este... Metal Queen. ¿Eh? Y decimos adiós con la manita y hasta la semana. Desde Radio Rebato, 107.4. Muy bien. She wreaks the power like no other man.